Señor bendito te quiero. Yo sí te digo, papá. Y dice que solo te ofrece. Y ahora vamos a hacer lo que la banda les dice. Y empieza diciendo: mover la cabeza del cielo, mover la cabeza del cielo, mover la cintura. A ver esta cintura. El cielo, mover la cintura. El cielo, batiendo las palmas. A ver esas palmas, esas palmas. El cielo, batiendo las palmas. El cielo, sacar el pañuelo. Sacar el pañuelo. Sacar el pañuelo. El cielo, cambiar de pareja. A ver esa pareja. Vas a acabar. Ave María. desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. En aquel cuartito, mientras que en el...

the sweet melodies that only offers you a Acupe Radio. ¡Verdad! calacachimba. De sí, señor, el más calacachimba. Yo soy. ¿De dónde? El Ruli Rendo. Que sí, señor, el Ruli Rendo. ¡Libre! ¡Taxi! ¡Libre! ¡Taxi! ¡Ah! ¡A Pan Bicho! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Es una cosa fácil y muy buena para bailar. como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. En su mundo eres fumada y caña, atracando de Juanito Alimaña. Cuando él era un muchachito, las cositas que pedía, y si tú no se las daba, las mandaba, como quiera las cogía. Radio Acupé, la mejor música para usted. AQP Radio, calidad estéreo para una audiencia muy exigente. Ocultan su ansiedad.

resulta lata. Las mujeres a mí no me quieren, que porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos porque les resulta lata. Este verso no es pa' mí, que de lejos no conocí. Ay, este verso no es pa' mí, que de lejos no conocí. Este verso no es pa' mí, que de lejos no conocí. Ay, este verso no es pa' mí, que de lejos no conocí. Monta mi caballito, tacata, tacata, tacata. Pero monta lo que mansito, tacata, tacata, tacata. Monta mi caballito, tacata, tacata, tacata. Pero monta lo que mansito, tacata, tacata, tacata. El burro de mi papá, que me deja delirante. Cuando dice voy pa'lante, no hay quien lo pueda parar. Monta mi caballito, tacata, tacata, tacata. Pero monta lo que mansito, tacata, tacata, tacata. Pero mira qué lindo el trotecito de mi caballito. Viene con esa grillita. Salta la grilla por la sabana y busca al grillo con frenesí. Y la grillita enamorada le dice al grillo ch, ch, ch, ch. Y la grillita enamorada le dice al grillo ch, ch, ch, ch. Vete pa' acá. Empezando a padecer desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro nidito de pasión. Dame tus besos con frenesí, tesoro mío, dime que sí. Con las palmeras he de vivir, con las palmeras he de morir. Dame tus besos. Sacude, bombero, para San Andrés y Providencia. AQP Radio con sonidos del ayer. El eco de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. Enjoy the sweet melodies that only offers you. AQP Radio. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece AQP Radio. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite AQP Radio con sus dulces melodías. Thank you. Acupe Radio. Thank you.

escucha en orquesta el Rulli Rendo con uno y as que va a tocar.